Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a inicio de semana, estamos a lunes. Espero que todos hayan descansado muy bien y que hayan amanecido con mucho ánimo de empezar esta bonita semanita. Y para iniciar este día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleado, muy, muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 38, mínimas de 25. Para el día de mañana, cielos despejados, máximas de 41, mínimas de 27. Para el día miércoles, máximas de 48, mínimas de 33, con cielos también despejados. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados, hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 54, mínimas de 39. Para el próximo viernes también se esperan lluvias, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 44. Y al día de mañana es día del amor y la amistad, así que mucho mañana van a celebrar todos los enamorados, todos los que tienen amigos y los que no tienen amigos y que tienen pretendientes. Mañana es un día muy especial, ¿no?, para el amor y para la amistad, así que no se les olvide. Y bueno, para iniciar, vámonos también con la reflexión del día de hoy, que se titula A partir del próximo amanecer. A partir del próximo amanecer. Hoy decidí que a partir de mañana voy a cambiar algunos detalles de mi vida para que cada día no sea más de lo mismo, sino que sea como un nuevo amanecer, como empezar a vivir de nuevo. Decidí que solo me acordaré del pasado para corregir los errores que cometí y para que me sirva de experiencia. No todas las personas que amo me corresponden como me gustaría. ¿Y qué pasa

8:34 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó un momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Republicanos cuestionan salud mental del presidente Donald Trump. Un senador demócrata aseguró que unos cuantos de sus colegas republicanos le han manifestado su preocupación respecto a la salud mental del presidente Donald Trump, y ello se origina en cuestionamientos sobre la veracidad del mandatario. El senador Al Franken de Minnesota dijo al programa State of the Union de la cadena de televisión CNN de la preocupación que tiene por la forma en que todos tenemos esta sospecha de que él miente mucho, dice cosas que no son ciertas, eso es lo mismo que mentir, supongo, fue lo que dijo. Franken también citó la afirmación sin bases de Trump de que habría ganado el voto popular en la elección presidencial si entre 3 y 5 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal no hubieran votado por su adversaria demócrata Hillary Clinton. Y se rumora que Trump indicó a algunos senadores en una reunión privada en la Casa Blanca que él y la ex senadora republicana Kelly Ayotte habrían ganado en Nuevo Hampshire si no hubieran votado personas que fueron llevadas de otros estados. También Franken recurrió a estos ejemplos al decir, ya saben, esto no es la norma para un presidente de Estados Unidos o de hecho para un ser humano. John Jan celebra su último misil entre condenas que claman nuevas sanciones. El régimen norcoreano calificó como un éxito su último lanzamiento de un misil balístico del medio alcance, mientras la comunidad internacional volvió a condenar la provocación de Pyongyang y reclamar nuevas sanciones. Tras el ensayo del día de ayer, el primero de Corea del Norte, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Tokio, Seúl y Washington pidieron la celebración de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, e incluso aliados como Rusia y China hicieron pública su condena. El lanzamiento tuvo una amplia cobertura en los medios norcoreanos y protagonizó la portada del Rodong Sinmun, el diario oficial del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, con un gran despliegue fotográfico en el que se ve al propio líder Kim Jong-un dirigiendo las operaciones. En las instantáneas, Kim observa el lanzamiento, el primero que lleva a cabo el régimen norcoreano desde octubre en un centro de control, y posa sonriente entre personal militar de la base de Panjong, desde donde se disparó el proyectil. Las imágenes del líder norcoreano se suman las del misil, una unidad de medio alcance, Pungonson, Estrella Polar 2 en coreano, que también fue ampliamente difundida a través de la televisión central de Corea del Norte. Wow. El presidente Trump dice que redadas migratorias responden a su promesa de campaña. Como noticia de última hora, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en Twitter que el número de las redadas para detener indocumentados responde a sus promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de los que serán deportados son miembros de banda y traficantes de drogas. La campaña contra criminales ilegales es meramente el mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de banda, traficantes de droga y otros están siendo deportados, aseguró el mandatario en la red social de Twitter. Trump firmó el 25 de enero dos órdenes ejecutivas migratorias que, además de exigir la construcción de un muro con México, pedía el aumento de agentes para acelerar las redadas en busca de indocumentados, poniendo el acento en personas con antecedentes criminales, pero también faltas menores sin sentencia condenatoria. Eso supone un endurecimiento de las deportaciones con respecto a la anterior administración de Barack Obama, que daba prioridad a las personas con condenas criminales o delitos graves. En los últimos días, patrullas de la Oficina de Inmigración y Aduanas han aumentado las redadas en busca de indocumentados, en las cuales, según testigos y organizaciones de inmigrantes, se han procesado para la deportación no solo a personas con antecedentes. El miedo se ha extendido en las principales ciudades estadounidenses con importante presencia de inmigrantes y las protestas se han extendido por todo el país con intentos de bloquear el traslado de los detenidos. Funcionarios de inmigración y policiales han negado que las redadas sean un intento coordinado de acelerar deportaciones y han asegurado que es una rutina. Congresistas hispanos piden reunión urgente con jefe de ICE. Líderes de caucus de congresistas hispanos de Estados Unidos pidieron una reunión urgente con el director de Oficina de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, tras el aumento de las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados. En una carta a Homan, los miembros de congresistas hispanos aseguran que es crítico que se reúnan con él para discutir inmediatamente el impacto que las redadas han tenido en las comunidades y para aclarar las directrices del ICE y las diferencias con la anterior administración. Los congresistas solicitan información sobre las últimas redadas, lugares donde se han realizado y número de detenidos. Los legisladores temen que sus comunidades queden paralizadas con estudiantes que no quieran salir de casa, padres con miedo de dejar a sus hijos solos y la economía local dañada de modo irreparable. La presidenta del caucus hispano, la congresista demócrata Lujan Grisham, firma la misiva junto con los legisladores Luis Gutiérrez, Lucille Roiba y Sol Loughran. El aumento de las redadas que han disparado las protestas en todo Estados Unidos para evitar la deportación de inmigrantes y la desintegración de familias se dan después de que una orden ejecutiva de Donald Trump fuera para acelerar las expulsiones de indocumentados, especialmente de todos aquellos con antecedentes. Y en otra información, confunden a Donald Trump con Alec Baldwin en el diario dominicano. El desliz ocurrió en una noticia publicada por el diario dominicano El Nacional en su edición impresa el día viernes 10 de febrero. De acuerdo con el The Huffington Post, el periódico colocó una foto del actor que personifica al presidente Donald Trump en el programa de comedia norteamericano Saturday Night Live, Alec Baldwin, en lugar de una del mandatario estadounidense. Y como pues ya era de esperar, pues esa fotografía de ese periódico ya rondó por todas las redes sociales. Alec Baldwin ha participado varias veces en el programa imitando al mandatario norteamericano y la confusión se presentó a la hora de ilustrar el artículo referente a las declaraciones de Donald Trump sobre los asentamientos promovidos por el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y esa fotografía, como les digo, la pueden encontrar en cualquier parte de la internet. We'll be right back. Y en espectáculos, Anahí confirma su retiro del mundo artístico. Después de convertirse en esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y luego en madre, sin duda las prioridades de Anahí cambiaron. Según el medio La Botana, la cantante y actriz realiza una declaración que a todos deja con la boca abierta. Ahora que tengo a Manuel entre mis brazos, no quiero separarme de él por ningún motivo, así que en estos momentos no sé si algún día regresaré al medio artístico, fue lo que dijo Anahí. Ahora bien, ¿por qué nos deja con la boca abierta? Porque de los 33 años que tiene la actriz, 31 los ha dedicado a su carrera profesional. Es más, ella era la más querida en realizar un reencuentro con los RBD y seguir cantando, ya que pues ya saben, ¿no?, que cuando estuvo la novela de RBD fue todo un éxito, y ella se opuso fuertemente también a la separación de la agrupación cuando ya se tuvieron que separar. Pues le dice adiós, a ver si es cierto, ¿no? Yo pienso que se va por un momento y luego después regresa. Y en otra información, el día de ayer fueron los Grammys 2017, entonces hubieron muy buenos momentos y hubo también otro donde tuvo que cantar Adele, y Adele pues tiene una voz muy privilegiada, pero sufrió un revés en su presentación en vivo, tal como le sucediese hace un año, y en esta ocasión fue durante el homenaje de George Michael. La cantante interrumpió su homenaje y pidió volver a comenzar, diciéndole a la audiencia: no puedo arruinarle esto a él. Se detuvo, soltó una grosería y volvió a entonar un nuevo arreglo de Fast Love de Michael. Mientras imágenes del difunto artista se proyectaban al fondo, la sentida actuación le mereció una ovación de pie que recibió con lágrimas en los ojos. Ustedes también ya pueden ver ese video, que imagino que ya debe estar también en las redes sociales. De inmediatamente también las redes explotaron, pero en favor de la cantante, que recibió miles de mensajes de apoyo. Y en información deportiva, el Chicharito cumple deseo de salir con Camila, su amor platónico. Luego de darse a conocer el encuentro romántico que el delantero mexicano Javier Hernández sostuvo con la actriz Camila Sodi en París, el jugador del Bayer Leverkusen se encuentra en la mira de los reflectores. Sin embargo, la atracción del futbolista no es para nada nueva, ya que desde hace 5 años y medio circula en internet que su mujer ideal debería tener el rostro del artista en combinación con el cuerpo de la también actriz de Hollywood, Megan Fox. De esta manera, con este sorpresivo nuevo romance tras la ruptura con la periodista Lucía Villalón, el atacante de la selección mexicana estaría cumpliendo el deseo de tener una relación con uno de sus amores platónicos. Todo parece indicar que su nueva conquista le ha caído muy bien y ella se ha convertido en su nuevo motor dentro de la cancha, pues el ariete de las aspirinas logró marcar un doblete en la victoria del Leverkusen frente al Eintracht Frankfurt, luego de la larga sequía de goles por la que él atravesó. Y el Cruz Azul sufre crisis tras igualar frente a Santos. La máquina no pudo superar a los guerreros y terminaron consiguiendo un punto tras empatar 1-1 en el TSM. La situación que vive Cruz Azul parece no mejorar y su mal paso en la liga continúa después de que igualaran 2-2 en su visita de Santos Laguna. El equipo de Paco Gémez juega bien, pero no concluye las jugadas, algo que preocupa, pues los cementeros continúan perdiendo unidades en lo que va de la clausura del 2017. Los celestes comenzaron dominando el encuentro en TSM y apenas tras 3 minutos de juego, Mena ya había dado el primer aviso al cuadro de Torreón, pero 10 minutos después llegaría la reacción de los guerreros después de que Jonathan Rodríguez sacara un disparo que Corona tuvo que desviar para evitar la caída de su arco. Sin embargo, el buen partido que hacía la máquina se vendría abajo al 23, pues Cauterucio derribaría a un jugador de Santos dentro del área, lo que ocasionó que el árbitro señalara el punto de penalti. Desde los 11 pasos, Jonathan Rodríguez volvería a mostrar su habilidad goleadora y adelantaría a los locales, quienes ya soñaban con hacerse con las 3 unidades. Pero apenas un minuto después, los cementeros reaccionarían y sería Ángel Mena con un tremendo golazo quien igualaría el marcador. Pero la segunda mitad, Santos buscó dar la campanada primero y Rodríguez mandó un pase que no encontró a ninguna pierna dentro del área defendida por Corona. Y al minuto 53, todo lo hecho por Cruz Azul por fin rendiría frutos después de que Martín Rodríguez rematara dentro del área para adelantar así a los visitantes, pero una vez más, los esfuerzos de la máquina por conservar la ventaja se verían opacados por la ofensiva rival y con un disparo desde fuera del área, Tavares volvió a igualar el marcador. Y con ese empate, el Cruz Azul continúa ocupando la parte baja de la tabla, posicionándose en el lugar número 15 con 6 unidades, mientras que Santos supera a Pumas y se queda con la 6ta posición. Ocho de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero esta noche te tengo que dejar.

hard not to hesitate, but we can't wait to be Aries, jornada favorable para dar una rápida solución a algunos asuntos bastante complicados en el amor. Necesitará hacer un cambio a nivel afectivo y buscar nuevas experiencias. La riqueza modifica ciertas acciones en los objetivos propuestos para que estos sean más rentables. El bienestar es una fase oportuna para realizar un cambio de look y darle más onda a su personalidad. Para el signo de Tauro, deje de manifestar su ego, comience a ser sincero con usted mismo y emprenderá un nuevo camino en su vida. En el amor, aprenda a escuchar a su corazón, aparecen nuevas esperanzas en el inicio de un nuevo amor. La riqueza empieza el día con las mejores intenciones en no excederse en los gastos. En el bienestar, necesita tranquilidad, practique relajación, ya sea con una técnica mental o espiritual. Para el signo de Géminis, jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando hace meses. Actúe sin medir las consecuencias. En el amor, procure tener actitudes más románticas e intente no reprocharle nada a su pareja. En la riqueza, busque darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. En el bienestar, cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que el día de hoy será el centro de atención de todas las miradas. Aproveche su magnetismo y muéstrese ante los demás. En el amor, devuelva tiempo el cariño a su pareja, de lo contrario podría perderla. En la riqueza, podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. En el bienestar, protéjase de los altibajos emocionales, ya que su sensibilidad podría llegar a afectarse. Para el signo de Leo, si todo no sale como usted esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Piense un poco más en los demás y no solo en sus deseos. En el amor, evite caer en esa aventura clandestina. A futuro puede lamentarse. En la riqueza, procure cuidar su economía e invierta en proyectos seguros a futuro. En el bienestar, debe entender que perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo. Para el signo de Virgo, procure hacer cosas creativas desde el alma para que estos se puedan conectar con los verdaderos intereses personales. En el amor, relájese, ya que la comunicación de pareja podría sufrir un cortocircuito. En la riqueza, momento ideal para ocupar un lugar protagónico en la actividad laboral. En el bienestar, empieza a conectarse con el arte, realice actividades que muestren su esencia. Para el signo de Libra, hoy deberá ocuparse de los problemas y necesidades personales, y los inconvenientes ajenos podrán esperar. En el amor, procure agasajar a su alma gemela, prepárele esa comida que le gusta tanto. En la riqueza, un asunto financiero le absorberá su atención y le exigirá una decisión inmediata. En el bienestar, revitalice la energía y su organismo, de lo contrario no podrá emprender cosas nuevas. Para el signo de Escorpión, lo más seguro es que las metas que se ha propuesto fracasen. Intente mantener la serenidad a cualquier precio durante esta jornada. En el amor, planee un encuentro romántico con su pareja. Esto le hará ver el mundo desde otro ángulo muy satisfactorio. En la riqueza, etapa favorable para actualizar pagos o resolver algunos límites económicos que están pendientes. En el bienestar, calme su ansiedad, procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Sagitario, escuche con atención a los consejos de quienes saben, lo ayudarán a evitar el camino equivocado y más difícil. En el amor, logrará que su vínculo se afiance cada día más cuando entienda las necesidades de la persona que tanto ama. En la riqueza, trate de independizarse y sacar a relucir sus capacidades profesionales. En el bienestar, abandone el sedentarismo y propóngase realizar alguna actividad física. Para el signo de Capricornio, intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro, ya que usted podría llegar a convertirse en su propio enemigo. En el amor, deje de dudar y hágale un regalo a su enamorado o invítelo a algún lugar romántico. En la riqueza, evite los malos entendidos con sus padres y las distracciones en el ambiente laboral. En el bienestar, es un buen día para darse ciertos gustos, no duden en hacer aquello que le da placer. Para el signo de Acuario, evite que se interpongan los miedos en sus pensamientos, es el momento oportuno para delinear nuevos proyectos con vistas al futuro. En el amor, cene con su hermano

Es como un regalazo, ¿no? Para todos los yutenses. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 38, mínimas de 25. Y para el día de mañana, martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27. Para el día miércoles 15 se esperan cielos despejados, máximas de 48, mínimas de 33. Para el día jueves, máximas de 54, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para este próximo viernes, esperan lluvias con temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 44. Así es como tendremos el pronóstico estos próximos 5 días para que ustedes vayan preparándose. Desde el próximo jueves en adelante se esperan lluvias y se espera que continúen hasta la próxima semana. Esperemos cambie el pronóstico, ya saben que cambia constantemente, así que esperemos que eso vaya a suceder y no se venga tanta lluvia. Y bueno, espero que ya estén listos ahí con su papel y lápiz. Ya saben la dinámica del tema, ¿verdad? Las palabras que hagan pues sentido para ustedes, o que sienten que les ayuda, o que sienten que despiertan, o que hace ese eco dentro de su mente. Escríbanlas. Aparte de que lo que sí les pido, ¿no? Que siempre escriban la lección, el ejercicio del día de hoy. Así que más adelante pues les digo el ejercicio, pero también de lo que yo les vaya a leer, escriban ahí pues algo que ustedes sienten que es importante, y si no encuentran nada que es importante, pues no escríbanse, ¿ok? Y bueno, vamos con el apartado 4 del capítulo número 4. Esto no tiene por qué ser así, voy a empezar a leer nuevamente, y si encuentro algo yo que pueda interpretarles, que les pueda dar yo mi ejemplo, ¿no? Lo haré. Nos dice lo siguiente: si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su experiencia o existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientas contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso has pensado mal acerca ya sea de algún hermano que Dios creó, y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado, y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer. Y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa. Él, tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Les leí toda esta parte sin meterle nada de mi propia cosecha, como decimos, porque como que queda muy claro, ¿no?, lo que nos está diciendo. Hay una forma de como que despertarnos o encender ese switch, ¿no? De repente de decir, ah, me siento molesta, me siento triste, me siento enojada, me siento con ira, me siento lo otro, ¿no? Pero siempre va a haber una manera de cambiar, ¿no?, ese sentimiento, cuando nosotros reconocemos que eso no tiene por qué ser así. Si nosotros en esos momentos en el que nos sentimos, por ejemplo, yo me siento enojada y me doy cuenta y digo, Dios o el sentimiento, ¿no?, o el Espíritu Santo, el sentir esa paz que siempre nos dice, cuando estás conectado con el Espíritu Santo, cuando estás conectado con Dios o con tu Dios, pues obviamente es símbolo de paz, símbolo de tranquilidad, símbolo de ninguna emoción negativa, ¿no?, que podemos estar sintiendo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos molestos, podemos hacernos esa pregunta, a ver, Dios querría que yo pensara esto o querría que pensara de esta forma para no estarme haciendo daño. Y obviamente pues la respuesta es muy lógica, ¿no? Dios no quiere que tú estés sufriendo, no quiere que tú estés enojado. Entonces lo ideal o la respuesta ideal es cambiar entonces esa perspectiva que tienes, ya sea acerca de una persona que te hizo enojar según tú, o acerca de alguna situación que te hizo enojar, y verlo, ¿no?, de que esa situación o esa persona nos hacen enojar no porque dependa de ellos, sino porque nosotros les estamos dando el derecho de que nos controlen. Y no me refiero a echarles la culpa a las otras personas ni que ellos nos estén controlando, sino que nuestros pensamientos los estamos haciendo de una forma que estamos tergiversando lo que estamos viviendo para darle la culpa a terceras personas o a terceras situaciones, ¿no? Cuando depende de nosotros de decir, ok, yo soy la que me está, la que me estoy creando este coraje con esta persona, y no tiene nada que ver la otra persona, tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy pensando, con lo que mi mente me está diciendo a mí, con lo que mi mente me está diciendo que esta persona me dijo estas palabras con el fin de molestarme, o me lo dijo en este tono delante de toda la gente para hacerme sentir menos o para humillarme. Todo eso, todos esos tipos de pensamientos nosotros los estamos creando, no la otra persona. La otra persona no se nos está metiendo en nuestra cabeza y nos está cambiando nuestra mentalidad, no nos está hipnotizando, ¿no? Somos nosotros mismos los que nos estamos hipnotizando. Entonces, si lo quieren ver de esa manera, pues cambia tu hipnotismo y cámbialo por una forma positiva, ¿no? Y es la manera en que nosotros podemos ir poco a poco podemos ir poco a poco a ser más conscientes o a ser conscientes, ¿no?, simplemente de lo que estamos viviendo, de las situaciones que estamos atravesando, de las personas que se están relacionando con nosotros y que a veces estamos distorsionando todas las vivencias, ¿no? Entonces, por eso es aproximadamente lo que yo capté en esta parte que les he leído. Si ustedes comprendieron de otra forma, una forma mejor, pues qué padre, y lo quieren compartir, ya saben que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox y aquí compartimos tu opinión. Voy a continuar con este pedacito y no les voy a leer todo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Es poco lo que nos va a quedar por leer. Sin embargo, pues tengo que cortarlo porque tenemos que pasar al ejercicio. Bueno, lo siguiente que nos dice el libro es que cuando tú te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. O sea, el ego es el que nos hace sentir culpables. Los pecados del ego déjamelos a mí, nos dice el libro. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. ¿Ok? Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Y eso no tiene por qué ser así. A veces uno siente mucha culpa con, ya sea los padres con los hijos con los padres, con los amigos, con los vecinos, qué sé yo, ¿no? Por algo que hicieron. Y mientras se sienta esa culpa, mientras uno se siga sintiendo culpable, es porque el ego es el que nos está mandando a nosotros. Es como si fuera el que va montado en el caballo, ¿no? Y nos va dirigiendo. Y eso no quiere decir el que, voy a hacer una maldad y no me voy a sentir culpable y estoy bien porque el ego no me está dominando. No, tampoco se trata de eso. Hay que ser muy conscientes en lo que estamos haciendo, ¿no? Tampoco vas a ir la vida lastimando a la gente. Eso no va de acuerdo al Espíritu Santo, eso no va de acuerdo con tu Dios o con lo que Dios quisiera que tú hicieras, ¿no? Cuando nos dice no sientas culpa, es que obviamente ya las cosas que hiciste siempre van a tener una forma de arreglarse. Si hay alguien que ya no está aquí en este mundo y el cual tú te sientes culpable por algo que no hiciste o por algo que hiciste, puedes pedirle perdón. Puedes pedir perdón de todo corazón, aunque no esté la persona, y mandarle mucho amor. O si está ya pues en el reino de Dios, pues igual no hacérselo saber y dejar de sentir que el ego te esté dominando, dejar de sentir ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que te equivocaste y que te sigues equivocando y que te vas a seguir equivocando. Porque mientras nosotros nos sintamos culpables, vamos a darle las riendas al ego. Y eso es lo que no queremos. Y ojo, no les estoy diciendo de que anden haciendo maldades y no se sientan culpables, ¿no? El chiste es que no hagas nada malo por los demás. ¿Por qué? Porque si tú estás en conexión con todo y con todo el amor, no tienes por qué andar dañando a nadie, ¿ok? Hay que vigilar la mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Espero que estén comprendiendo aquí lo que nos está diciendo porque está muy claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si tal vez sienten que voy muy rápido, recuerden que a las 12 del mediodía va a ser la repetición del programa el día de mañana también. Entonces pueden ustedes ahí escuchar y pausar el audio, la grabación y después volverlo a escuchar, ¿ok? También nos dice, ¿te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Y bueno, con esto voy a terminar, todavía nos falta una hojita más, pero pues para pasar directamente al ejercicio. Y pues aquí lo último que les leí también es muy interesante, ¿no? Lo que nos dice que Dios, el poder de un hijo de Dios es ilimitado. Nosotros somos hijos de Dios, o sea que podríamos hacer todo lo que nosotros quisiéramos porque nos los da de forma ilimitada. Pero nuestra mente se puede desorientar, ¿no? A través del ego, y podemos por eso sabotearnos, autosabotearnos, como decimos comúnmente, cuando las cosas que podemos hacer increíbles, pues nosotros mismos nos apachurramos y decimos, no, yo no puedo hacer eso, es muy difícil para mí, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, nuestra mente, nuestro ego en la mente, pues nos hace que no cumplamos con ciertas cosas. Pero también nos dice que si nuestra mente la unimos con el Espíritu Santo, podemos desvanecer con su luz al ego ese que tenemos, que no nos deja diariamente y que hay que apagarlo, ¿verdad? Bueno, vámonos con el ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección 27 y nos habla de por encima de todo quiero ver. Lo voy a empezar a leer y escriban la lección, que es por encima de todo quiero ver. La lección del día de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios del día de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade lo siguiente. La visión no le cuesta nada a nadie. Por ejemplo, puedes poner por encima de todo quiero ver. La visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, puedes agregar lo siguiente. Tan solo puede bendecir. O sea, puedes decir por encima de todo quiero ver. La visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo, aun si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta, silenciosamente, sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es con qué frecuencia te vas a acordar, hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad. Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Y bueno, con esto se termina la lección. Nos alcanzó el tiempo, afortunadamente. Hagan la lección, por favor, ya saben, cada media hora. Acuérdense, por encima de todo quiero ver, la visión no le cuesta nada a nadie y tan solo puede bendecir. Por ejemplo, cuando se presente algo que no les guste, di, bueno, por encima de todo quiero ver. O sea, no digas, no me da miedo, no quiero ya, no, que no pasen esto, que no, etcétera, etcétera. Y después agregas la visión, no le cuesta nada a nadie, tan solo puede bendecir. Y de esta manera, pues te vas a sentir

9:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hoy les traje una recetita que les va a caer súper bien a todas las personas que sienten un poco de estrés o que se sienten con esa presión constantemente, ¿no? Tal vez si eres madre de familia, aparte trabajas y tienes que hacer la casa y bueno, todas esas cosas que a uno pues descontrolan, pues obviamente necesita algo, ¿no? Que las desestrese. A veces uno opta por irse de compras, otro opta por hacer ejercicio, otro opta por hacer meditación. Y bueno, cada quien busca, ¿no? Lo que le ayuda a combatir el estrés. Pero aparte de todo esto de actividades físicas que pueden hacer, también pueden prepararse un delicioso jugo que les va a ayudar a relajarse, así como lo acaban de escuchar. Sabemos que hay ciertos tés que si tú te lo tomas, pues también te ayuda a relajar tus nervios, ¿verdad? Y cuando te controla tus nervios, pues obviamente controla el estrés. Pero también les encontré este juguito que les va a ayudar a reducir el estrés y aparte les va a dar vitaminas, porque ya saben que todos los jugos o contienen vitaminas o contienen minerales, contienen las sus cosas, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y pues siempre va a ser muy bueno para la salud, independientemente de estés considerablemente sano o estés considerablemente enfermito, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que hagan estos jugos, que los preparen y que con toda la fe del mundo digan, este me va a funcionar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a necesitar? Los ingredientes son súper sencillos, pueden ir a un supermercado, los encuentran súper económico, súper barato y con mucho beneficio. Necesitan 3 hojas de col morada. La col morada es el repollo. Hay un repollo verde, hay un repollo morado, hay el repollo ese como chinito, hay el repollo, hay muchos repollos, ¿no? El que vean ustedes ahí morado, ese compre. Van a comprarse esta, necesitan 3 hojas nada más, pero se compran uno para que estén haciendo constantemente o diariamente los jugos. También van a necesitar un tomate, medio betabel, si el betabel es grande es medio, si es un betabel chiquito pues con un betabel, y medio vaso con agua. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay que picar el betabel en trozos pequeños, hay que retirarle la cáscara y picarlo al igual que el tomate. Después vas a agregar pues los ingredientes en una licuadora con el agua también. Lo vas a licuar por unos segundos y cuando tengas una mezcla homogénea lo sirves y a beberlo. Cuando tú sientes, ay, tengo mucho estrés, tengo el trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, haz ese juguito y te vas a mantener relajada, relajado, y vas a poder hacer todas tus actividades sin esa tensión que uno puede sentir. Y bueno, como les decía, hay que hacer este batido. Al combinarse estos ingredientes, te da un impulso contra este estado negativo que se llama estrés. También es, ya saben que combate los radicales libres, que es pues, todo lo adquirimos, consumimos, no sé, a través de otros productos o simplemente del medio ambiente, ¿no? A veces está contaminado, no a veces, siempre. Entonces todo eso nos hace daño. Entonces este jugo contiene grandes cantidades de antioxidantes que nos va a ayudar a combatir todos esos radicales libres. Aparte contiene minerales como el magnesio, el potasio y el calcio, los cuales se encargan de inhibir la actividad química que influye en ese trastorno que se llama estrés, ¿ok? Y bueno, con esto terminamos la recetita de salud. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula... ¿Cómo se titula la reflexión del día de hoy? Bueno, a partir del próximo amanecer. Vámonos con esta reflexión y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. All your time waiting.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 9 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de dejarlos, los voy a dejar con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan máximas de 38, mínimas de 25, con cielos soleados, despejados. Aprovechen este bonito día. El día de mañana también se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 41, mínimas de 27. Mañana todas las personas que están enamoradas, que quieren hacer algo muy especial por sus parejas, por sus seres queridos, recuerden que si quieren hacer una petición musical, nos pueden escribir desde el día de hoy a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook. Si están en Facebook, mándanos un inbox, pídanos la canción, la dedicación, para quien quieren dársela, y nosotros lo estaremos haciendo el día de mañana en el programa, que más o menos yo creo que nos vamos a dedicar mañana a felicitar y hablar acerca del día del amor y la amistad, ¿ok? Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 33, con cielos despejados. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 54, mínimas de 39. Para el próximo viernes esperan lluvias también, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 44. Les adelanto, desde jueves en adelante se esperan lluvias y las temperaturas suben un poco. Suben y suben, ¿ok? Así que va a estar lluvioso, pero también con un clima no muy frío. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes, amigos, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.